Yo sé que tengo mil defectos y que a veces te cansé, pero tú sabes que nunca vas a ser feliz sin mí. ¿Qué es lo que vienes a decirme a mí? ¿Qué es lo que quieres arriesgar así? Pues tú bien sabes que no soy igual. Aunque tú quieras, nada va a cambiar. Y aunque quieras probar por la vida y hacerte lo tuyo, siempre te haré feliz.